consultorio de politraumatismos. Acá, doctor, acá. Me duele, doctor. El monotributo, doctor. ¿Ustedes son conscientes que Mauricio Macri acaba de ir a Cresta Roja a anunciar que va a vetar la ley contra los despidos y ustedes arrancan quejándose? Alta ranchada armó ahí en Cresta Roja Macri, ¿no? Sí, muy fuerte la imagen del presidente yendo a uno de los lugares que en los últimos meses del año pasado fue tal vez paradigmático de lo que significa el despido, lo que significa perder la fuente de trabajo. Hoy, volviendo a funcionar, pero en condiciones mucho más precarias, muchos trabajadores que están a prueba, trabajadores con muchos años de antigüedad que por una forma que encontraron para garantizar esta continuidad precaria de los puestos de trabajo están a prueba. Bueno, en ese contexto Macri fue, se saca la foto diciendo voy a vetar la ley de protección contra los despidos. Realmente muy fuerte y ustedes se quejan de que les duele el dedo. Sí, además la va a vetar por el bienestar de los argentinos, ¿no? Como esa cosa compleja en el sentido de la frase que uno no termina de entender. Vetar algo que acaba de aprobar el Congreso Nacional en beneficio de los argentinos. Es muy difícil ponerle en beneficio de los argentinos a todo lo que haces. En realidad es en beneficio de los argentinos. Tengamos en cuenta en qué argentinos está pensando Mauricio Macri. También son argentinos ellos. Los empresarios. Campos, tenemos también un tema fundamental en todo esto, que es que ayer Macri cerró un nuevo acuerdo de salario mínimo vital y móvil, llevándolo casi a 8.000 pesos, si no me confundo. Y el asunto es que me parece que también es la herramienta para decir con quiénes van a salir a la calle si acabamos de cerrar esto en caso de que yo vete la ley antidespidos, ¿no? Sí, es parte de un acuerdo, convengamos que estaba convocado para ayer el Consejo del Salario y todo se resolvió en pocos minutos. Una dinámica muy parecida a la que tenía los años anteriores, no varió mucho. Y efectivamente lo llevó a 8.060 pesos a partir de enero del año que viene. O sea, vos Diego, vos Laura van a tener que vivir, deberían poder vivir con 8.060 pesos a partir de enero del año que viene. Ustedes dirán. Un lujo para mí, ¿eh? 8.060, es un montón. Bueno, Campos, vamos al tema del consultorio de hoy. Sí, porque hay mucho para hablar sobre trabajo, está en agenda el tema, pero nosotros vamos a cosas puntuales que hacen de tu vida cotidiana un problema también, un dolor, un traumatismo. Muchos y muchas, cuando empezamos un nuevo trabajo, nos preguntamos si la cifra que nos están ofreciendo, lo que nos están pagando, está bien. En otras palabras, es cómo se regula el monto del salario correspondiente a cada trabajador, a cada tarea, empleo o rol. ¿Está bien lo que nos pagan? Por definición no, por definición nos pagan poco. Nos pagan menos de los que nos deberían pagar. Pero es cierto que en el derecho laboral hay muchas normas, muchas reglas que establecen cuánto es el monto que el empleador debe pagarle a cada trabajador por su trabajo. Una primera regla, que es general, que es común a todos los trabajadores, es el salario mínimo vital y móvil, lo charlábamos recién. Hoy está en la suma de 6.060 pesos por mes, a partir de enero del año que viene va a ser 8.060 pesos, y esto quiere decir que ningún trabajador puede cobrar por una jornada completa, 8 horas diarias, una suma inferior a 6.060 pesos. Esto es lo que está vigente hoy a nivel del salario mínimo vital y móvil. Ahora bien, en muchos casos, la mayoría de los trabajadores, por más que no lo sepan, tienen la cobertura de un convenio colectivo de trabajo. Esto tanto en el sector privado como en el sector público, los trabajadores estatales, los docentes, los trabajadores del comercio, de la industria, de la construcción, de la industria metalúrgica. La gran mayoría de los trabajadores, insisto, por más que no lo sepan tal vez, tienen la cobertura de un convenio colectivo de trabajo. Y un convenio colectivo tiene un montón de normas que regulan las relaciones laborales, entre ellas el salario. Cuando uno mira un convenio, lo que va a encontrar es una escala salarial con básicos de convenio para cada categoría. Es decir, no es lo mismo el ayudante de cocina que el maître. El maître. No es lo mismo el mozo que organiza toda la distribución de las mesas que el aprendiz que recién se está iniciando. Pero bueno, cada uno en función de las tareas que realiza tiene una categoría laboral y a esto se le asocia un salario básico de esa categoría laboral. Además, los convenios colectivos de trabajo tienen adicionales salariales por múltiples cosas. Puede haber un adicional por antigüedad, esto es muy común en el sector público, donde se establece, por ejemplo, un 1% de incremento salarial por año de antigüedad. Esto además del salario básico. Otro adicional muy común en muchos convenios es el adicional por presentismo. Es decir, si uno va todos los días del mes, cobra un 10% más. También puede haber un adicional por turno, un adicional por tareas riesgosas. Múltiples adicionales que aumentan ese salario básico. Todo eso debería estar detallado en el recibo salarial. Todo eso debería estar detallado en el recibo y es obligatorio para el empleador. Todas estas pautas, todas estas normas son obligatorias para el empleador. Y yo decía, no solo se aplica a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado, sino también a los trabajadores no registrados. En muchos casos, vos decías, Diego, esto tiene que estar en el recibo. Bueno, muchos trabajadores no tienen recibo. No están registrados, cobran con un sobre, el empleador les paga en la mano. Ahora, a estos trabajadores, por más que, como siempre decimos, hay una situación de fraude, esto no quita que no se les aplique el convenio colectivo y, por ende, esta escala salarial, que en todos los casos es superior al salario mínimo vital y móvil. Porque, recordemos, el salario mínimo es una suma que no puede ir por debajo nadie. Ahora, todos los que tienen la cobertura de un convenio, que, insisto, son la mayoría, están por encima de ese salario mínimo vital y móvil. Esta discusión también estuvo bastante presente en las últimas semanas a partir del convenio que firmó el Gobierno Nacional con McDonald's. La empresa de la M, con McDonald's. Los 5.000 pesitos. Los 5.000 pesitos que están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ahora bien, ¿puede McDonald's pagarle a un trabajador que entre a través de este convenio la suma de 5.000 pesos, 5.500, 4.500, es decir, menos que el salario mínimo vital y móvil? Bueno, en principio no. En principio, McDonald's no puede pagar menos que el salario mínimo vital y móvil. Y de hecho, desde el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, fuimos a buscar el convenio, fuimos al Ministerio de Trabajo para tratar de ver en qué se basa este convenio. Y el Ministerio todavía dice que no está protocolizado. Ajá. Con lo cual, hubo un anuncio público, pero los abogados siempre vamos a la letra fina. El convenio por ahora no está. Anuncio público que es casi una chicana. ¿Por qué una chicana? Sí, tiene una cosa chicanera de con qué marca lo hacen, con qué empresa lo hacen, saber que está por debajo del convenio colectivo y saber que está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya vigente y ni hablar del que se cierra, y además en un momento áspero para todo lo que es lo laboral, está chicaneando. Más que una chicana, una provocación, parecida a la de Cresta Roja de hace un ratito. Ahora bien, cuando tengamos el acuerdo vamos a analizarlo, porque no solo debería estar por encima del salario mínimo vital y móvil, sino, como les decía recién, por encima del salario de convenio. Los trabajadores de McDonald's tienen la cobertura de un convenio colectivo de trabajo. Es el convenio colectivo del sindicato de pasteleros, heladeros, alfajoreros los vecinos, y pizzeros. Que están acá por el barrio de Almagro. Exactamente. Sí. Tienen la cobertura de... Pónganse las pilas, chicos. Bien. Con lo cual, un trabajador que ingrese a McDonald's no debería cobrar menos que lo que establece la escala salarial de ese convenio. Uh-huh. Incluso si uno pensara que en realidad, bueno, no se trata de trabajadores que entran normalmente, sino que entran por la vía de un convenio que tiene que ver con la formación. Lo escuchamos a Jorge Triaca, a Marcos Peña hablando de la formación de este primer empleo. Es muy parecido a la ley de pasantías. A las pasantías que no solo se realizan en McDonald's, habría que ver cuál es la formación a la cual accede un trabajador cuyo primer empleo es ir a atender un McDonald's. Pero esta formación que está prevista en la ley de pasantías también se aplica a todo el resto de las normas que regulan a las pasantías laborales. Y, entre otras cuestiones, la ley 26.427 de pasantías laborales establece que un pasante no puede cobrar menos que el monto correspondiente fijado en el convenio colectivo de trabajo. Es decir, un pasante que vaya a McDonald's a hacer una pasantía no puede cobrar menos que lo que establece la escala salarial del convenio de pasteleros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el convenio colectivo y la pasantía? Que el convenio colectivo tiene una serie de derechos mucho más extensos que no necesariamente se aplican a los pasantes y que además, en el caso de la pasantía, cuando termina la pasantía, se extingue la relación laboral. Bien. Distinto de un trabajador que está por un contrato por tiempo indeterminado que, en caso de que el empleador decida despedirlo, tiene que pagarle una indemnización por despido que no se aplica a los pasantes. O sea, que si vas a una entrevista de trabajo y te hacen esa pregunta tan molesta y absurda de remuneración pretendida, estudiate un poco antes el convenio colectivo de trabajo a ver más o menos qué es el salario mínimo, de dónde partimos en ese sector, para saber a partir de ahí dónde negociar. Y en todo caso pedir un poco más. Y pedir un poco más, por supuesto. Ahora bien, ¿dónde averiguo el salario de convenio que me corresponde a mi relación laboral? Bien, por un lado los acuerdos salariales son públicos. Si uno se mete en la página del Ministerio de Trabajo, www.trabajo.gob.ar, hay un buscador de convenios, tiene alguna vueltita para utilizarlo, pero una vez que uno se pone ducho, es bastante accesible esa información. Si no, obviamente nos pueden escribir, lo buscamos, no hay ningún problema. Sí hay un tema con determinar cuál es el convenio colectivo que se me aplica a mí. En algunos casos es fácil, uno va al recibo y dice cuál es el convenio, en otros casos no es tan sencillo. Esto requiere cierta consulta, cierta indagación. Obviamente, como decimos siempre, el sindicato es el primer lugar al que ir en estos casos, cuando quiero saber cuál es el convenio que se me aplica, pero si por alguna razón no puedo ir al sindicato o no lo tengo accesible o prefiero hacer una consulta por otro lado, bueno, siempre acá el consultorio puede ser una primera opción, aunque sea de derivación. Bien, muy bien. ¿Tenemos algún otro tema en el día de la fecha? Una pregunta, una cosita más. Sí. Si me están pagando menos, ¿qué hago? Porque puede pasar que hago todo esto y me están pagando menos. Bueno, en ese caso, uno siempre tiene la posibilidad de reclamar, incluso después de que termine de trabajar. Supongamos que me despidieron y yo voy a hacer el reclamo por la indemnización por despido, también puedo reclamar la diferencia entre lo que me pagaron y lo que me deberían haber pagado, al menos durante los últimos 2 años. Y otra cosa, también conociendo mi convenio de trabajo, que no solo es la remuneración que me corresponde, sino también licencias y otras cuestiones que a veces los trabajadores desconocen y que son derechos que no ejercen. Otro día, si quieren, hablamos sobre licencias, que es un capítulo muy interesante, muy extenso y tal vez de los menos conocidos de los convenios colectivos. Una preguntita más que tiene que ver con un caso cercano de una compañera nuestra. Mi empleador me dijo que no tiene más trabajo para mí, me despidió y me dice que me corresponde la mitad de la indemnización. ¿Eso es correcto? Efectivamente, la ley de contrato de trabajo prevé una indemnización reducida en caso de falta de trabajo. Recordemos, cuando a mí me despiden, si no hay ninguna causa que justifique el despido, la ley me reconoce una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad. Si tengo 10 años de antigüedad, me corresponde una indemnización por despido de 10 meses de salario. Ahora bien, hay una vía que se puede utilizar por parte de los empleadores, que es el despido por falta de trabajo. Que la causa es la falta de trabajo, es la crisis económica, y la ley dice que en este caso la indemnización es la mitad que la que hubiera correspondido si no hubiera ninguna causa. Es decir, medio mes de sueldo por año de antigüedad. Uh-huh. Ahora bien, en estos casos, si bien los empleadores muchas veces lo alegan o intentan apelar a esta figura, la ley también establece muchos requisitos para que esto sea posible. Si no, para echar todo el mundo diría que está falto de trabajo. Por un lado, este despido, esta causa, esta falta de trabajo tiene que ser no imputable al empleador. Es decir, no tiene que ser culpa del empleador. Yo me equivoqué en mi programa de negocios. Bueno, eso es problema tuyo. Tiene que ser no imputable. También tiene que ser permanente o prolongada. No es que Un mes me bajaron las ventas. No, tiene que ser una situación permanente, prolongada, y tiene que ser una situación que no pueda ser superada en el corto plazo. Es decir, si yo, bueno, me dedico a vender helados, y sí, en marzo, en abril baja la venta de helados, pero bueno, después vuelve a subir. O puede pasar que se me cayó un contrato, pero habitualmente se me caen contratos con proveedores, con clientes, y después los vuelvo a tomar dentro de unos meses. Bueno, esto no entra dentro de lo que sería la falta de trabajo. Y en muchos casos también se exige que haya alguna instancia de negociación con el sindicato en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Ahora, todo esto, aún si en el ámbito del Ministerio de Trabajo se negocia y se habilita el pago de esta indemnización al 50%, después, si el trabajador reclama, el empleador lo tiene que probar en sede judicial. Y esto es bastante complejo. En mi caso particular, conocí un solo caso en muchos años donde efectivamente el empleador pudo demostrar que le había bajado más del 50% las ventas, tenía muchas dificultades, era a fines de los años 90, digo, una situación de crisis económica general, y ahí los jueces habilitaron el pago de esta indemnización reducida, pero son casos muy excepcionales en los cuales el empleador tiene que llevar mucha prueba para justificar esa indemnización reducida. Consultorio de Politraumatismos con el doctor Luis Campos. Derecho laboral una vez por mes aquí en La Mala.